Bueno, por lo general, bueno, el médico clínico tiene una amplia gama, ¿no? De conocimientos médicos de las diferentes especialidades clínicas, es decir, todas las enfermedades clínicas que no son quirúrgicas, las enfermedades orgánicas, en realidad que no serían del sentido quirúrgico. En el sentido clínico, por lo general, el médico clínico es cuando el paciente llega a la primera consulta, por lo general. A su primera consulta, el paciente debe tener por lo primordial saber interrogar al paciente, tanto una buena relación médico-paciente como se debe dar en un consultorio. El médico debe saber darle cierto tiempo al paciente para poder expresarse, para poder tener un tiempo. Es muy primordial el interrogatorio en el paciente, sobre todo, es decir, una anamnesis bastante importante, para después poder pasar a métodos diagnósticos, que son los métodos que hoy por hoy tenemos en la tecnología, ¿no? Es decir, tanto diagnóstico por imágenes, diagnóstico de laboratorio, pero yo creo y sigo insistiendo en los casos de que el interrogatorio y la anamnesis es muy primordial para llegar a un diagnóstico certero y poder tener un tratamiento también especial para dicha enfermedad, ¿no? Claro, preguntándole al médico, al paciente, qué es lo que siente y cuál es su estado, o sea, físico y psíquico y psicológico, cuando estado de Exactamente, ánimo, ¿no? exactamente. Hoy por hoy, bueno, la tecnología ha suplantado ciertamente en ciertos casos el tiempo que un médico le da al paciente, ¿no? La llegada de un paciente al médico generalmente debería ser un poco más extensa en el sentido de que hoy por hoy la tecnología, como hablábamos, tanto los diagnósticos por imágenes, tanto ecografías, tomografías, método de laboratorio, ha suplantado mucho el interrogatorio. Que por lo general el paciente, la relación médico-paciente se ha enfriado un poco, ¿no? En el sentido de decir, no se hace esa relación que había antes entre un médico-paciente de una amistad, digamos, ¿no? Cierta amistad para que Claro. el paciente pueda expresar todas sus dolencias, todos sus motivos, porque el médico clínico, sobre todo, no debemos los médicos clínicos tomar a un paciente como un caso, una enfermedad, ¿no? Debemos tomarlo como un ser humano. La relación médico-paciente es muy importante y es lo que uno ha aprendido en todos estos años, ¿no? Tanto de facultad, tanto de experiencias en otros sanatorios, en hospitales públicos. La demanda también es cierto que la demanda también ha crecido muchísimo. El paciente se ha vuelto, es decir, mucho más impaciente en el sentido de decir el médico tiene que apurarse, tiene que, pero hay que saber que también un paciente tiene que tener cierto tiempo para poder expresar todos los problemas que puede aquejar su salud, ¿no? Además, se ha incrementado la población en Catamarca y evidentemente que ustedes deben tener más trabajo, ¿no? Exactamente, se ha incrementado la población, se ha incrementado tanto como el medio ambiente hoy por hoy, todas las enfermedades que pueden existir, cambio de clima, siempre pueden existir mucho más prevalencia de ciertas enfermedades y la gente acude al médico. Esto es importante decirlo por el hecho de que el paciente no debe automedicarse, el paciente debe concurrir al consultorio, debe concurrir al hospital, debe concurrir, no automedicarse porque, es decir, ciertas enfermedades pueden producir algunas enfermedades hepáticas o pueden producir algunas inflamaciones hepáticas como un simple resfrío común. Pueden producir ciertas inflamaciones hepáticas que pueden llevar a automedicarse un paciente y pueden llevar a una inflamación más aún del hígado, ¿no? Doctor, recién decía la gente que nos gustaría saber cuáles son las consultas más frecuentes en esta época del año. Muy bien. Dice. Sí, es importante saber que con estos cambios de clima, últimamente que estuvo haciendo un poco de frío, ¿no? Es importante saber que el resfrío común, la gripe, la bronquitis, la faringitis bacteriana son las enfermedades más comunes que ahora, en esta semana, la semana pasada, hemos estado recibiendo ya para saber más o menos cómo tratar esas enfermedades, cómo concurrir al médico y tratar de prevenir todo lo más posible, ¿no? Las enfermedades virales, recordemos que tanto el resfrío común como la gripe son enfermedades virales en un gran porcentaje, ¿no? en un 10%, menos del 10% son bacterianas, pero la mayoría son virales, tanto el resfrío común como la gripe, que no son la misma cosa, ¿no? El resfrío común es una alteración de las vías aéreas superiores, y la gripe produce ya un cuadro más florido, un cuadro más muscular, un cuadro más con cefalea, fiebre. Doctor, puede haber una confusión a veces en el paciente cuando siente fiebre, puede ser un ataque al hígado, problema al hígado, o puede ser un problema gripal. ¿Hay una similitud en cuanto a los síntomas? Sí, puede haber ciertas similitudes. La fiebre, por lo general, está en la mayoría de los cuadros, ¿no? Por eso volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, que es muy importante el interrogatorio del paciente para saber en qué momento del día, cuándo empezó, si en algún momento cesó esa fiebre, si en algún momento se incrementó, o si se hizo más intenso el dolor. Es muy importante, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siempre apunto a que el paciente y la relación médico-paciente tiene que ser de extrema confianza, y el médico darle el tiempo fundamental al paciente para que se pueda expresar. Bien, y ahí en algunos casos ya directamente usted los deriva a los especialistas. Sí, es muy importante también saber un médico clínico en qué momento, en el momento de haber llegado a un diagnóstico certero, haber hecho todos los estudios, anamnesis, como hablábamos, tanto examen físico como una palpación, una percusión, una observación del paciente, que se llama inspección del paciente, ese examen físico, después complementado con los métodos de diagnóstico, tanto radiológicos, ecográficos, y como también métodos de laboratorio, vamos a poder llegar a un diagnóstico certero y poder decirle al paciente que tal tratamiento tiene que hacer. Eso sí, el médico clínico no debe eternizar al paciente en el sentido de decir, el paciente se queda conmigo, ¿no? En caso de poder encontrar ciertas enfermedades como tumores, yendo a complicaciones más importantes, ¿no? Saber derivar, ¿eh? El médico clínico debe saber derivar y debe saber el momento en que derivar, y debe saber hablar con el paciente, con la relación esta médico-paciente, debe saber hablar y explicarle todas las patologías y las complicaciones que puede llegar a tener su enfermedad.